Las ondas invisibles viajan por el aire, cruzando montañas, ríos, ciudades, y llegan hasta tu hogar como un susurro de esperanza. Allí, en la intimidad de tu sala, en el silencio de tu cuarto, en medio de tu jornada, se escucha palabras que te fortalecen, himnos que levantan el ánimo y mensajes que recuerdan que Dios está presente. Ese es Hope Radio Honduras Atlántica, un canal de bendición que toca corazones, une familias y transforma vida. Y todo esto es posible gracias a quienes con amor y fidelidad deciden sembrar en la obra de Dios. Cada ofrenda de amor, cada patrocinador de fe se convierte en una semilla que permite que esta voz de esperanza nunca se apague, que siga llevando consuelo al que llora, fe al que duda, ánimo al que se siente débil. Lo que tú das, no solo lo das como un aporte económico, es un acto de fe que se convierte en un fruto eterno, en el testimonio de vida de amor de Cristo. Gracias a tu generosidad, la palabra de Dios sigue viajando, alcanzando hogares en La Ceiba, Tocoa, Olanchito y mucho más allá, donde las ondas radiales se convierten en abrazos de esperanza. Hope Radio Honduras Atlántica, porque juntos sembramos fe y juntos cosechamos bendiciones. Sigue sonando. Paz al corazón. En cada nota canta el cielo su verdad. Es Dios hablando a través de su señal. Cada canción. Oh. escuchas y preguntas, hay una voz que quiere hablar. No es juicio, no es condena, es esperanza y es paz. Con palabras llenas de consuelo, con verdad que viene del Señor. Cada historia lleva un camino que conduce al Redentor. Este es el tiempo, este el día. Abre el corazón sin medida. El mensaje es claro, la gracia es viva. Cristo llama con poder. Aquí comienza Más Vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a cada uno de ustedes. Hoy martes 9/9/2025, 7:09 a.m, totalmente en vivo a través de las ondas radiales de Hope Radio Honduras Atlántica, 96.7 FM en La Ceiba, 104.1 FM Olanchito, y la misma frecuencia es la que tenemos en Tocoa. ¿Cómo está? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo se encuentra usted en este día? Aquí comienza su programa Más Vida. Espero que usted se encuentre estupendamente bien en este día. Ya rápido comenzó el mes y ya rápido vamos para el 15 de septiembre. Queridos, una vez que llegamos al miércoles de esta semana, notaremos que el tiempo pasa fugaz. Rápidamente nos vamos alejando de este mes y le podemos ir dando la bienvenida al mes de octubre. Hace poco comenzó el año. Y el año que acaba de comenzar ya se está terminando. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca, más cerca que ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya lo salvado. El Señor vendrá y lo siento. Hermoso canto al clamor final. Los cielos se abrirán. Ese es el canto de la semana de Fieles Voces. Es una alabanza que nos llena de mucha esperanza de que el Señor vendrá y que cuando Él venga, todo cambiará, todo será distinto. Y esa es la esperanza que tenemos, esa es la confianza en que el Señor va a hacer todas las cosas nuevas. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Sigue en sintonía de Hope Radio Honduras Atlántica, llevando esperanza. Verdad, sigue sonando.